El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la que iniciamos hasta ahora. Hoy es 2 de diciembre y estamos ya listos, dispuestos para contarte lo que ha dado de sí esta madrugada, los índices, sobre todo asiáticos, también el cierre norteamericano y todo lo que tenemos por delante en este día en el que vamos a conocer datos fundamentales. El número de parados que se dará a conocer dentro de un ratillo y algunas tendencias de líderes políticos, porque ya sabes que está pendiente el día 8 y 9 esa cumbre europea, que bueno, que está haciendo hablar solo a media, no voy a decir media humanidad, pero a media Europa, seguro. Bienvenido, bienvenida. Recibe el cordial saludo de quien te va a acompañar durante esta próxima hora, Fran J. Saavedra, en nombre de todo el equipo que hace posible Economía y Finanzas. Hoy vamos a repetir la intervención del amigo Ricardo González, que ayer, pues por problemas técnicos, pues tuvimos que cortarla, hubo problemillas y digo, pues mira, ya que está bien, pero tenlo en cuenta que es de la jornada de el 1, pero que es muy interesante y nos cuenta temas que seguramente pues seguirán vigentes durante mucho tiempo. Por cierto, a Ricardo González lo tenemos en directo a partir de las 7 de la tarde, nuestra segunda entrega. Pero vamos por partes y entramos ya en materia. Ya sabes que para contactar con nosotros tienes elmundobursatil.es, ahí tienes el foro donde puedes hacer las consultas pertinentes a nuestros amigos analistas que nos acompañan para contestar todas tus dudas. Tienes también el email y el teléfono para contactar. Fácil, elmundobursatil.es. Y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Lo último que ha dado de sí el mercado bursátil es el cierre de la bolsa en Japón. Ya sabes que en Japón, pues la diferencia horaria no es que tenga la manía de cerrar a horas intempestivas, simplemente pues que son 8 o 10 horas más allá y lógicamente pues cierran a otras horas. El índice Nikkei pues no está nada mal, ha subido un 0,54% y parece ser que resiste la tendencia que no resistieron las bolsas europeas y norteamericanas, que ahora hablaremos de ellas al cierre, pues han tenido un poco de todo. El Nikkei abrirá el próximo lunes en los 8.643 puntos y hoy se ha notado, o esta madrugada, se ha notado una subida de 0,54%, que no está nada mal, tal como están las cosas. Los cierres norteamericanos, vamos con los cuatro índices principales. El principal, Dow Jones, tuvo un retroceso del 0,21% y el próximo lunes se abrirá en los 12.020 puntos. El SP500, índice de referencia, ayer ya te lo comentamos, estábamos un poco pendientes y todos los inversores a ver si conseguía mantener esos 1.200 puntos, los ha conseguido mantener, aunque cedió en el empeño un 0,19%. El Nasdaq 100 se anotó un 0,16%, un 0,61%, perdona, y abrirá el próximo lunes en los 2.309 puntos. Y por último, el Nasdaq Composite, que se anotó un 0,22% y abrirá el lunes en 2.626 puntos. Hacemos también al comienzo un repaso de las principales bolsas europeas, cómo quedaron, aunque también ya lo mencionamos en la segunda entrega de Economía y Finanzas de ayer en Mercado en los mercados, en MB Radio, en el mundo bursátil. El IBEX 35 retrocedió un 0,34, abre hoy en los 8.421 puntos. El índice belga cedió un 1,03%, el DAX alemán cedió un 0,87, el CAC francés un 0,78, el FTSE británico en 0,29, el PSI italiano 0,71% en negativo, el Eurostoxx 50 prácticamente clavadito al italiano 0,71 en negativo, el ECO 10 0,22 y el FTSE MIB Index el 0,16. Vamos a ver cómo terminan la semana los índices y, como solemos hacer habitualmente, a partir de las 7 de la tarde haremos el balance un poco de lo que ha sido la semana. Viendo en perspectiva, pues parece ser que con las subidas y bajadas se van a quedar casi en lo que empezaron. Noticias que tenemos previstas para el día de hoy pues son múltiples y variadas, aunque ya he comentado a partir de las 9 y pico, pues ya en cuanto, supongo que a final del programa te lo daremos a conocer, pues el dato que va a aparecer, un dato negativo que hoy vamos a conocer, el informe de empleo, pues será eso de las 9 de la mañana. En cuanto lo tenga, seré el primero en decírtelo. Y bueno, pues vamos a ver cómo los diarios económicos se han tomado esta sesión del día 1 de diciembre y cómo nos sorprenden con los titulares que han elegido para este 2 de diciembre. Comenzamos por 5 días, que abre diciendo que la reforma del euro alienta las bolsas en la apertura. También que Sarkozy propone a Merkel garantizar la deuda de la eurozona. Ordóñez se refiere al presidente del Banco Central de España, del Banco de España, dice que se propone crear un banco malo. Había muchas palabras, muchas reuniones, muchas conversaciones en torno a crear un banco malo con respecto a las cajas, pero ahora quieren crear un banco malo con respecto a los bancos. Una pequeña diferencia, pero que habrá que inyectar capital. Draghi, que es el actual presidente del Banco Central Europeo, subraya que la compra de bonos es limitada, o sea que no van a abrir el grifo a tutiplén, no va a haber barra libre y que van a limitar, lógicamente. También 5 días nos cuenta que los analistas temen una fuga de depósitos en los próximos meses. Dicen que las rentabilidades ofrecidas por la deuda ganan bastante fuerza entre los inversores. Habrá que tenerlo en cuenta, porque si el inversor que habitualmente se mueve en los valores de los índices se marcha a los bonos, pues se va a notar bastante. Habla incluso de que desde junio que han perdido 33.084 millones de euros que han salido de los índices y han ido a parar a los bonos. No creo que sea al bono alemán, que está pagando intereses negativos, pero a algunos bonos de países, deuda de países que no están con el agua al cuello, que se ve que van a poder salir adelante y que están pagando intereses curiosos, interesantes, apetecibles. Estoy hablando del caso de Italia, que bueno, lo vamos a poner entre paréntesis, pero España, pues casi 6-7%, pues ya es un interés muy muy interesante. Y ya sabes que Rajoy, según nos comentaban ya nuestros compañeros, y que lo publica todo el mundo, el próximo 21-22 es la sesión de investidura, y creo que el 23 ya forma gobierno, y nos cuentan un poco cómo va a ser la reforma laboral de Rajoy, que tiene su meta el día de Reyes, supongo que será el 7, y ya les ha dicho a sindicatos y a la COE que o se ponen de acuerdo o él por real decreto pues sacará esta medida, que dice que es básica para empezar a repuntar en lo económico. También 5 días nos cuenta que hay alerta roja en la automoción, porque hay previsiones de solamente 800.000 unidades en 2012. Dice que la caída de las matriculaciones, tanto de turismos como de todoterrenos, en octubre pues se ha saldado negativamente, un 6,7%, algo pues que sería malo, pero en noviembre hemos tenido el 6,4% menos de matriculaciones, y va sumando, y bueno, pues que no se levanta cabeza. Vamos con el otro diario de economía de referencia, El Economista, que dice que Rubini Italia debe renegociar su deuda, es lo que nos comenta. Dice que cada vez está claro que la deuda pública italiana o se empieza a poner las pilas o es que no va a poder ser rescatada si sigue por estos derroteros. También el economista nos dice que el gobierno socialista se rompe, esto entre comillas, por la ley Sinde que podría aprobarse hoy. La ley Sinde que viene coleando, ya sabes, desde hace ya 6-7 meses, pues parece ser que al final va a entrar en el Consejo de Ministros, aunque habrá que esperar a la rueda de prensa posterior a ver si entró al final o pues tenemos que esperar al siguiente gobierno. El economista también nos cuenta que con un ojo está puesto, con un ojo puesto en la tecnología y otro en el empleo. Pues el cierre semanal de Estados Unidos está puesto ahí empleo, tecnología. Ya sabes que aquí los datos de empleo influyen más bien poquito en el devenir de las bolsas. Y por último, el economista nos dice que Cataluña prepara una tasa de 1 euro por turista y noche. Y también pues recoge que Air France suspende las revisiones de sus aviones en China. Esto es lo que cuenta la prensa digital al comienzo de la jornada de este 2 de diciembre. Y seguimos con los valores de referencia que tomamos siempre. No son, como digo, muy determinantes, pero nos sirve un poco para observar la tendencia de algunos precios que se consideran importantes, fundamentales y que los tienen en cuenta los inversores. El caso del Euribor, ayer bajó un poquito más y está en 2.030. El Euribor ya sabes que es fundamental para valorar, para fijar los precios de las hipotecas. 2.030, no está mal, pero tampoco está muy bien porque estamos en 1,6 y algo hace 6-8 meses y fíjate cómo va subiendo, aunque ayer tuvimos un pequeño respiro y bajó un pelín. El petróleo pues subió un poco después de las bajadas de ayer y ahora mismo está pues eso, 109.580, es el precio de referencia del barril Brent. El barril Texas es un poco menor, pero aquí tomamos de referencia el barril Brent, subió un 1,13%, y lo que te venimos comentando desde hace unos días, que se está calentando el panorama en la zona del Golfo Pérsico y puede ser preocupante, pero mientras la cosa no llegue a mayores, pues podemos estar tranquilos. Ayer un pequeño ascenso, 1,13%, y veremos a ver qué es lo que pasa. El oro se quedó prácticamente igual que estaba ayer, $1,750 la onza, y las cosas pues parece ser que no terminan de arrancar en el mundo de los metales preciosos. Y seguiremos con más datos. Ya te he comentado que ahora vamos a repetir la intervención del amigo Ricardo González y posteriormente pues ya un jinguelito y nos vamos con Javier Alfayate, que contestará a tus preguntas del consultorio, que puedes seguir haciendo lógicamente en elmundobursatil.es. pues nada, jingle y seguimos ya mismo. Intervención de Ricardo y enseguida ya Javier Alfayate. Esto es El Mundo Bursátil, MB Radio, y nosotros estamos haciendo un programa que se llama Economía y Finanzas. Cada día a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía y de los mercados de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y Finanzas con Fran J. Saavedra, una producción de MB Radio. Y hasta ahora también vamos a saludar al amigo Ricardo González, director general de esbolsa.com, para conocer un poco cómo está viendo pues lo que estamos observando en todas las bolsas. Ayer un pelotazo espectacular desde Europa hasta Estados Unidos y bueno, las cosas parece que van cambiando, se van tornando a los números verdes, y después de esa inyección de capital, inyección de liquidez de prácticamente los bancos centrales más importantes, parece ser que los inversores empiezan a verle un poco, como vulgarmente se dice, color a las inversiones. Muy buenos días, Ricardo, te saludamos, te damos la bienvenida y como siempre te decimos, un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en el programa de Economía y Finanzas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Fran. Bien, aquí, como tú dices, una semana que parece que toca ser positiva y bueno, repasaremos las ideas principales que ya han

y en fin, son bastante buenas, o sea que yo encantado, ¿no? Porque al final no hay que olvidar que pues escribes, ¿no? Para pues eso, para tus lectores y para gente que quiera aprender, y si al final consigues, ¿no? Llegar y sobre todo pues que se aprenda y que enseñes, ¿no? Pues pues ese es el objetivo, y sobre todo también bueno, pues que ya se ha puesto en práctica, ¿no? todo lo aprendido y fuimos capaces, vamos a ver, esto no se sabe, ¿no? No se sabe nunca al 100%, pero más o menos intuimos que un giro de mercado pues está a punto de acontecer, y así ha sido. Tampoco es que van a gloriarse, ni mucho menos, ¿no? Pero en fin, muy satisfecho por los lectores, y porque están viendo que Enséñame la Pasta realmente pues bueno, enseña y merece la pena. Y eso es. Y bueno, si hay alguna persona interesada en comprar el libro, tiene el enlace en accionesdebolsa.com, pincha en libros y lo tiene ahí, ¿no? Sí, se va a Acciones de Bolsa, en la sección de libros, ahí tiene para, bueno, me lo puede pedir a mí directamente o también lo puede abonar por PayPal, o sea que eso, bueno, ya se sabe, ¿no? Las compras por internet, pues antes parecía, ¿no? Que había más miedo, y ahora ya pues se ve que, en fin, los pagos son seguros, y si, bueno, si aún no se fían, pues también lo pueden comprar en librerías, en Madrid, en Barcelona, en Oviedo, bueno, de momento en Zaragoza son, pues así donde tengo distribuidor, pero que sepan también que efectivamente en la página web, ¿no? En accionesdebolsa.com también lo tienen, o sea que ahí está disponible. Pues perfecto, ya te iremos preguntando conforme vayas interviniendo aquí en Economía y Finanzas. Y bueno, nos gustaría saber tu opinión sobre lo que ha ocurrido estos días, porque ha habido jornadas en las que analistas estaban a punto de cortarse las venas y al día siguiente estaban saltando de alegría con esos pelotazos que ha habido de subidas, pero también negativamente de bajadas, ¿no? Sí, a ver, yo como digo, se intuía que un rebote, al menos un rebote, ¿no? Iba a acontecer, pero yo siempre he afirmado que en un mercado bajista, tiene que haber una mayoría de valores bajando. No puede ser, yo lo mido en una media de 200 días. Es decir, si vemos los que han subido y los que han bajado y resulta que nos salen más valores que suben de los que bajan, es raro ver un mercado bajista así, ¿no? Entonces, yo he mantenido pues desde bastante tiempo que, en fin, mientras esto siga siendo así, al mercado no hay que temerle. Cuando digo al mercado, me refiero al mercado americano, que es el que estudiamos, y en teoría, por analogía, debería ser el resto. Es cierto que en Europa pues estamos ahí un poco desincronizados, es una rara excepción lo que está ocurriendo, porque la crisis, el ojo del huracán, está en Europa. De las anteriores crisis pues ha estado en Asia o ha estado en América del Sur, o sea, o en Rusia, ha estado muy alejado. Entonces siempre hemos estado sincronizados con América, y por tanto la regla general ha sido esa desde hace muchísimos años. Ahora lo que nos distrae es eso, ¿no? Es decir, ¿por qué España o por qué Europa pues sigue comportándose tan mal con respecto a América? Vamos a ver, las explicaciones son las de siempre, ¿no? Pues que la cosa está muy mal, que la crisis de deuda, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que nos tocaba esta vez, y por tanto tenemos que quizás abstraernos e ir a donde el mercado todavía es sano, ¿no? Pues en ese caso el mercado americano está clarísimo. Yo creo que no, todavía no es momento de caer, ya veremos si al final pues estoy en lo cierto o no. Pero ya vemos, en esta semana, la vela que va a dejar el mercado va a ser impresionante. O sea, va a ser una vuelta alcista impresionante. O sea que yo todavía sigo diciendo, ojo con los cortos, creo que no es momento de cortos, creo que sí es momento de comprar algunas acciones bien seleccionadas, y a eso tenemos que ir. Vamos a ver, si me nos preguntan por valores españoles, pues alguno siempre habrá. ¿De acuerdo? Sí, sí. Siempre habrá excepciones, eso está claro. Pero, ojo, porque todavía seguimos siendo los débiles, ¿eh? Pues que te digo, vamos a hacer un repaso a algunas de las consultas que nos están haciendo los oyentes y también los lectores de El Mundo Bursátil, que se nos van acumulando, y por lo que voy observando pues andan un poco perdidos, que no saben si entrar o salir o quedarse, una cosa un poco extraña que me encontró. Mira, María, por ejemplo, nos dice, ahora mismo con la subida de ayer, se refiere al pelotazo, estoy casi con lo mismo que entré en el IBEX. Entonces pregunta, ¿me recomiendan salir o se espera un rebote? Dice que tiene BBVA y Telefónica ahora mismo. Entonces, estas cuestiones a mí me las han preguntado amigos y conocidos que saben que me dedico a esto y me ha llamado la atención, entonces digo, pues voy a ver qué responden y bueno, han llegado como dos o tres de esas, ¿no? ¿Qué le dices a María? A ver, nada sube eternamente, eso para empezar, ¿no? Es decir, esta subida, este rebote en el IBEX en concreto y en las acciones que cita, pues de momento viene motivado pues por lo que ya sabemos, ¿no? Porque en Estados Unidos las cosas no van tan mal y porque, bueno, también se han tomado una serie de decisiones, bueno, pues así decirlo, entre comillas, universales, ¿no? Los bancos centrales, todos se ponían de acuerdo para inyectar liquidez, proveer dólares al sistema, etcétera, etcétera. A saber, al final eso son excusas, ¿no? Pero lo cierto es que el IBEX 35 ha rebotado justo en el 7600, está conformando lo que parece un doble suelo. Entonces, a ver, ¿mantenemos o no mantenemos? Como digo, teniendo en cuenta que nada sube siempre y que vendrá un recorte, yo creo que, es decir, si hemos aguantado hasta este punto, creo que deberíamos de quedarnos. Aunque, bueno, como dice esta persona, pues ahora esté como, ¿no? Como cuando empezó a comprar. Pero yo creo que, como digo, si hemos aguantado y hemos visto el 7600 y todavía no lo hemos quedado, ¿no? Las acciones, ¿para qué vamos a vender ahora que parece, ¿no? Que pues va a empezar a recuperar un poco de brío, aunque sea hasta finales de año, ¿no? El famoso rally de Navidad. Pues vamos a quedarnos vamos a quedarnos lo que tengamos. Aunque, bueno, ya me ha dicho dos acciones que, en fin, yo no tendría en cartera, pero oye, dado que puede continuar esta subida, pues en fin, yo creo que se las quede al menos hasta que vea el IBEX pues por la zona de los 9.300, 8.800, que todavía le queda un poquito. Bueno, pues ahí es un 4, un 6% lo que le puede sacar. Uh-huh. Si lo puede vender antes de que acabe el año, pues estupendo, luego ya veremos, ¿no? Pero yo le daré un poquito de cuartelillo, pese a que el IBEX 65 desde luego no es de mis preferidos, ni Telefónica ni BBVA, eso está claro, ¿eh? Uh-huh. Pero si seguimos esa regla, ¿no? De que al final pues todo, las acciones y la mayoría de los índices van sincronizados, creo que ahora el sincronismo es al alza, pues oye, si ya lo hemos comprado, como digo, vamos a quedárnoslo de momento. Perfecto. El amigo Gator, supongo que será un Nick, nos hace una pregunta curiosa. Dice, ¿qué índice es el mejor para invertir sin demasiados riesgos? Pone puntos suspensivos y dice, de sufrir un infarto. ¿Qué le contestaría? Porque claro, estamos hablando continuamente de que no el IBEX, va, el IBEX da un miedo y el DAX, bueno, sí. El DAX ni tocarlo. Y el Dow Jones, va, en eso en IBEX. Entonces, bueno, creo que es una pregunta bastante oportuna. Sí, la bolsa no es apta para cardíacos, ni eso está claro, ¿no? Y no hay índice que carezca de riesgo, es decir, estamos invirtiendo en renta variable, ¿no? Y como su nombre indica, variable, pues, en fin, hay veces que tiene una variabilidad demasiado, ¿no? Demasiado grande. A ver, índices, por ejemplo, un índice europeo que a mí me gusta mucho y que llevo diciendo bastante tiempo es el FTSE 100, el inglés. Aquí hay gente que tiene reparos porque está invirtiendo en libras, en peniques. Vamos a ver, al final el euro pues es una moneda débil, con lo cual yo creo que más que preocuparnos, deberíamos alegrarnos por invertir en otra moneda que no sea el euro, ¿vale? Entonces yo creo que el FTSE 100 sería en Europa. Si miramos otros índices, a ver, hay excepciones, yo no sé, había alguno por Asia, incluso por Sudamérica, no sé si era Indonesia, me parece que me lo comentaste alguna vez hace poco. Sí, Indonesia, incluso Malasia creo que también, pues bueno, por ahí hay alguno. No olvidemos, incluso China ha subido, hubo un día que subió un 7% un día de esto de la semana, o sea, yo creo que incluso esos que tenemos ahí olvidados pues también pueden ser interesantes. Y si no queremos complicarnos mucho la vida, vamos, el S&P 500 yo le veo factible. Además, hombre, hay que tener en cuenta que es el que manda. Entonces, si estoy comentando que, bueno, de momento el que manda está ahí sosteniéndose y puede iniciar o puede seguir subiendo, pues yo iría a ese índice. Más que centrarnos, pues eso, en el DAX, en el CAC, en el IBEX. Ojo, porque cuando suban lo que tienen que subir, ya verás, Frank, como Luego pues diremos, joder, ¿por qué no habremos invertido? Pero claro, es que hasta que llegue ese momento, igual todavía nos queda, ¿no? Entonces, vamos a irnos a lo seguro. Yo me quedo con el inglés y con el americano. Si hay alguno que le interese, pues eso, alguno más exótico, pues ya... pues Indonesia o Malasia, por ejemplo, son interesantes también. Y ahora que mencionas el S&P 500, he observado y he leído, y esto que lees pues una referencia te quedas, pero cuando lees 2, 3, 4, incluso 5, pues dices, bueno, sé, tiene que ser esto ya fundamental. Entonces algunos analistas y también pues inversores se han fijado como los 1200 puntos en el S&P 500 como si fuera una barrera que de sobrepasarla a la baja sería el apocalipsis. No sé, había noticias, sí, que te decían eso. ¿Es tan importante, o haréis como siempre, que se pierden los 1200, diréis, pues nada, ahora lo preocupante es perder los 1000, ¿no? Claro, siempre hay, ¿no?, niveles por abajo y por arriba. A ver, hace, pues no sé si era el viernes, ahí en la Feria de Bolsa de Barcelona, pues todo el mundo era muy negativo. Yo ya lo comentaba y dije, bueno, cuando todo el mundo es negativo ya se sabe lo que ocurre. Suele rebotar, aunque sea para llevar la contraria, ¿no? Y luego ya veremos. Desde luego, el lunes, primero era que si había sido un rebote, que el martes iba a caer, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, llega el miércoles y otro rebote importante. Yo, como digo, insisto, yo creo que estamos viendo al S&P 500 de una manera que no hay que verle. O sea, insisto, yo no conozco mercado bajista en el que haya más valores subiendo de los que bajan. Es que es así de sencillo. Podemos adornarlo como queramos, podemos meterle medias, como hacemos, podemos meterle volúmenes, podemos meterle manos fuertes, todo lo que queramos, pero al final, insisto, si hay más valores subiendo, es que no me creo la bajada. Claro, esto pues puede hacer que, bueno, pues al final no entres justo en el máximo, tardes un poquito, pero yo prefiero entrar cuando el mercado confirma. Y insisto, ahora no ha confirmado. O sea que hablar del 1200, pues sí, es un nivel importante, pero ya hemos visto que lo pierde, baja 40 puntos y el rebote resulta que es en 1160, claro, cuando nadie lo espera. Pues el mercado también funciona un poco en base a eso, a esas expectativas. Si todo el mundo nos fijamos en un nivel, pues al final el mercado pues tiende a superarlo o a rebasarlo a la baja, ¿no? Ahora mismo al alza pues sería el 1290. Yo estoy seguro que lo va a superar y llegará a la zona de los máximos, 1340. Y entonces ahí ya, cuando todo el mundo sea alcista, pues ya, bueno, pues tendrá que hacer un recorte, ¿no? Ese recorte que ahora muchos quieren ver, pero que, oye, pues que al final no llega. Esa es la realidad. ¿Qué te iba a decir? Vamos a seguir contestando a los amigos que nos escriben, nos comunican por teléfono sus dudas o también a través de elmundobursatil.es. Antonio nos dice, nos habla de un valor, un viejo o nuevo amigo nuestro que habitualmente lo incluimos aquí en el programa y del que valor del que hemos hablado muchísimo. Dice Antonio, llevo Inditex desde hace tiempo y he sido cabezota y lo he mantenido. ¿Ahora es mejor quedarme estas acciones o venderlas? Bueno, primero enhorabuena porque supongo que estará sacándole una rentabilidad. Es como tú, Frank, si te acuerdas cuando estabas ahí, ¿no?, en bolsa.com, sí. Eso es, y lo tenías y yo te decía siempre, pues, en fin, era un valor alcista fuerte, pues hay que mantenerlo. De momento, creo recordar que esta semana, en esta misma casa, dije también, el nivel de los 63. Si consigue mantenerlos, podríamos seguir confiando en Inditex. El 15 de diciembre da resultados. Bueno, ya sabemos que cuando da resultados, pues puede pasar de todo, ¿no? Pero, en fin, yo creo que el mercado está descontando buenos resultados. Creo que, como digo, se puede mantener mientras esté por encima de 63, en cierre semanal, de momento lo consigue. Y puedo colocar un stop en la zona de, vamos a ver, en 59.40, 59.30, un poquito a los 60, y hasta ahí se podría mantener. Es verdad que Inditex ha perdido fuerza, lo que pasa es que sigue habiendo volumen. Yo veo que sigue habiendo intercambio de dinero, hay interés por comprar Inditex. O sea que, en resumen, yo creo que es para mantener, que suba el stop, no vaya a ser que en el tema de los resultados al final haya sorpresa, Pero bueno, que suba el stop, que lo pongan 59.30, 59.40, y como digo, enhorabuena, y ojalá pues los resultados sean mejores y acabe superando la zona de máximos que tiene en 67.68. Pero desde luego es la excepción, ¿vale?, del IBEX, y como tal yo creo que hay que mantenerla. Y bueno, la última consulta que nos hacen, en este caso el amigo Marcos, nos dice, ¿es buena idea ahora mismo invertir en platino? He leído mucho y me han preguntado también si, tal como están los índices, los valores en sí, pues es bueno irse a otros lugares más plácidos, como materias primas, metales preciosos, etcétera, etcétera. Platino, digamos, habla, platino concretamente, sí. Pero si quieres contarnos el resto, pues lo mismo. Sí, a ver, aquí, bueno, la teoría, lo que yo recomiendo es, a ver, en las fases de mercado, cuando ya el mercado está un poco maduro o lleva 2 años subiendo, como es el caso, hay que irse a las materias primas energéticas. Es decir, hablo del petróleo, bueno, del gas natural no, porque tiene una situación muy peculiar, por el que, bueno, pues la tendencia sigue siendo bajista, pero, en fin, petróleo, gasolina y derivados, yo iría a esos. De momento las agrícolas han caído y los metales preciosos, ahora ya yendo en concreto a la cuestión, el oro es el único que se está sosteniendo. La plata ya parece que se va para abajo y el platino, en concreto, está iniciando lo que parece ser una tendencia bajista. La verdad es que ha sido un poco sorpresivamente, porque, bueno, pues parecía que, en fin, superaba máximos, etcétera, etcétera, pero otra vez ha ido para abajo, o sea que yo en el platino no invertiría hasta que no pasara pues sus máximos de hace pues 2 o 3 semanas. Bueno, aquí veo el futuro, que, a ver, el máximo sería los 166, ahora mismo está en 155. Tendría cuidado, ya te digo, porque de momento la tendencia parece que se está yendo para abajo, o sea que no, me fijaría más en energéticas y metales preciosos, solo el oro, y bueno, pues si tuviera que tener algo. Perfecto, ya para ir terminando, me gustaría que nos comentaras brevemente lo que opinas de lo que va a ocurrir, es un futuro, estaría en los futuribles, el 8 y 9 de diciembre, la Unión Europea, la Eurozona en particular, pues tiene que decir un poco si se echan al monte o si arreglan las cosas y empieza todo a funcionar con echarle mano a la maquinita o, no sé, monetizar deuda, cualquier cosa. Y hoy pues conocemos el dato hace un momentillo, los compañeros de informativos lo desarrollarán dentro de un ratito, 59.536 personas han quedado en paro en noviembre y ya los desempleados oficiales del INEM superan los 4.420.000. Entonces, por estas dos temáticas, que nos puedes comentar? ¿El futuro es halagüeño, negruzco, parduzco? ¿Qué opinas? Lo primero, hay que fijarse en los gráficos, en los precios. Creo que los precios son lo que descuenta al final, vamos, el que te da la información más veraz. Lógicamente no somos adivinos, no podemos ponernos una careta de Merkel y ya pensar como Merkel. No sabemos cómo piensa. Entonces, pero sí sabemos cómo piensan los mercados. Pues vamos a estudiar los mercados. De momento, como digo, los mercados no están descontando un escenario apocalíptico. Otra cosa es que ya nos metamos con temas de Irán y, o sea, yo creo que por ahí es por donde va más el peligro. Creo que Europa acabará saliendo tarde o temprano, como los problemas ya están afectando a Alemania. Alemania ya toma constancia y toma nota de que, en fin, de que también pues las tortas le pueden llover. Entonces, yo creo que ese tema al final creo que va a tomar muy poca importancia. Creo que el mercado se va a fijar más en los datos de crecimiento y sobre todo en las tensiones estas con Irán, a ver qué es lo que pasa. Todos esperemos que no, que al final pues no lleguen a nada. O sea, que los mercados yo creo que deberían de seguir subiendo, y pese a eso, pese a esas noticias buenas o malas, que bueno, están ahí, hacen ruido, pero como digo, la tendencia es la que es, vamos a seguir confiando en el mercado. Perfecto, lo que sí está claro es que los que estamos un poco metidos en este fregado del mundo económico no nos vamos a aburrir durante una temporadita, ¿no? No, sin duda. Pues nada, pues te despedimos. Javier Alfayate, que lo puedes encontrar en accionesdebolsa.com y en weinstein.es. Como siempre, un verdadero placer y nada, te empezamos para la próxima semana, Javier, ¿de acuerdo? Muy bien, el placer ha sido mío y hasta la próxima semana, Fran. Y por nuestra parte nada más, ya sabes que el programa Economía y Finanzas pues lo tendrás en breve en formato podcast y que como siempre pues el mundo bursátil es donde emitimos en MB Radio. Un cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, y en cuestión de minutos llega el segundo informativo de la mañana aquí en MB Radio con los compañeros de los servicios informativos. Volvemos a las 7 en una nueva entrega de Economía y Finanzas, en este caso para conocer pues que cada vez sí la jornada y los índices en Europa. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.